Sí, la garrapata va a dejar de saltar por la piedrita. Este tronquito está fantástico. Anda, que le va a frenar una piedrita a una garrapata. No sé si lo plantea muy bien. Sí, ya va a pillar, ya va a pillar. Eso. Sóplale bien ahí. Sóplale bien, que eso tiene para oxígeno. Te apago. Lo que ha durado el papel. No sé. Es que aquí se me han ido todas las hojillas estas. Que era la de la unión que son el que tiene como el gráficos o... Bueno, vamos a montar la tienda. Espera, la cojo, ¿vale? Estos palos un parece... palito ya, están un poco... Están húmedos, están parece húmedos. Que están... Palitillos, más, a ver, sequitos. Este. Necesitan un calor inicial ahí para que rompiera... Muy bonito, a ver. Muy bonito lo habéis hecho. Sí, muy bonito, pero poco efectivo. A ver si tengo algún papel o algo. No, ya está. Es que hay... Sí, tengo papel de cuaderno. Pero es igual que esto. Igual es mejor montar ahí abajo las tiendas, ¿eh? ¿Dónde? ¿Allá? Es un golpe más. Ahí vas a ganar. Está mucho mejor ahí. Pues ahí, sol, mañana pues sale. Aquí es más bonito. Sale por allí. Sí. ¿Te lo podemos? Aquí es más bonito. Pues es mejor que no es del sol para que se sequen las tiendas y no saquen las tiendas mañana. Si no. Sí. Bueno, también. Pero igual. Con estos pedazos de arriba. No, pero viene. El sol sale. Bueno, vamos a hacer ahí, porque también está el fuego aquí al lado. Mira qué fuegaco, maravilla. Donde queráis, entonces. Ese Terry. Bueno, ha costado, ¿eh? Bueno. Hombre, lo único mañana, si pasemos por alguna, robar un periodiquito, ¿no? Para llevar por si acaso. Para llevar por si acaso. Pero ya está, ¿no? Sí, pero bueno, nos ha costado. Oye, ha costado ahí. El papel higiénico. Ha sido la tercera. Ya, pero el papel higiénico... Muy bien, muy bien. Pues donde queráis, poner las tiendas, donde veáis no, mejor. Lo único, o sea, si tenéis ropa de abrigo, pues nos ponemos aquí. Pero si no, ahí. Hay mucha diferencia. Y el suelo está planito y está sí, guay. Sí, está bien en los dos, súper bien en los dos. Vamos, un lujo. Me parece un milagro haber encontrado este sitio. Es como una aparición. Pues a mí igual me da. Te decía el pueblo. A mí también me da igual, ¿eh? Si decís que se va a dormir más caliente ahí... Pues al calentito. Es algo a tener en cuenta. Claro, y ponemos allí, claro. Y ahora vamos a... Al final no me he quedado, al final no me he quedado con palos ansiosos, que han conseguido prender, que han conseguido prender. Sí, ya se nota, unos que están más... Ahora que hay fuego arden todos. Ah, muy bien, esto va a pillar. Esto es un déjà vu, esto ya lo he vivido yo. con vosotros no he ido nunca a acampada, pero... ¿Lo de la mansión lo has vivido? Lo del fuego cerca de las tiendas... No, no, sí. Todo, ha sido como pim pam, esto ya lo he vivido yo. ¿Qué? ¡El fuego ya está, venga! Que esto que ya lo he vivido. De cualquier manera, en el fuego no vamos a cocinar, ¿no? No. ¿Eh? No, el fuego es rollo mitad. Eso. Alguien aquí vigilando el fuego todo el rato, ¿eh? No. Vigilando el fuego. El fuego no se ve a ningún sitio, lo que va a hacer es apagarse. Yo pondría aquí. Venga, pues va. O sea, me gusta más allí, pero... Pero me convence más aquí a nivel práctico ya, tal y como... Abierto y tal. Yo me voy a poner a construir. Sí, sí, claro. Maravilla, ¿no?